Al hablar de la relación que hay entre el ente finito y la causa primera, afirmó que esta relación no puede ser pensada como predicamental, sino que más bien hay que pensarla como una relación sustancial. Por otro lado, el Santo Tomás, en la Suma de Teología, en la cuestión 40, 45 de la primera parte, en el artículo 3, luego de asentar en el cuerpo del artículo que la creación es algo real en la cosa creada, dice, al responder la tercera objeción: la creación concebida a modo de mutación tiene por término la criatura, pero concebida a modo de relación, según es en realidad, tiene por sujeto a la criatura, que es anterior a ella en el ser, como el sujeto es anterior al accidente. Tiene, sin embargo, la relación cierta razón de prioridad respecto de la cosa creada, por parte del objeto a que dice orden, que es el principio de la criatura. Sin embargo, no es necesario que la criatura pueda decirse que está siendo creada durante todo el tiempo que existe, porque la creación incluye en su concepto una relación de la criatura al creador con novedad o comienzo en el existir. Fin de la cita. Esto parecería difícil de compatibilizar con lo dicho en la exposición de la clase. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy bien. Esto que se acaba de plantear es una cuestión que se conoce en la tradición escolástica como la cuestión de la creación pasiva. Hay a este respecto cosas que son ciertas y que comparten todas las escuelas. A saber, que la creación, como dice ahí Santo Tomás en el texto que se ha leído, no es cambio o mutación. No hay cambio alguno en el Creador, en el cual no puede haberlo. Ni hay cambio en el ente creado, porque el cambio supone un sujeto previamente existente. De modo que la creación no es cambio en ningún sentido. El ser creado, por lo tanto, no puede ser sino una relación. Y esto es el núcleo sólido y firme primero. El ser creado es una relación. Ahora bien, esa relación es una relación real en la criatura. Esto tampoco lo discute ningún metafísico escolástico. Mientras, al no existir en Dios modificación alguna, la relación de creante es una relación de razón, porque no pone en Dios ni acción ni cambio alguno. Desde la criatura hay una relación real, porque el ser creado es algo real en la criatura, indudablemente. O sea, la creación pasiva dice necesariamente razón de relación real. Segunda cosa que nadie discute. Se trata, por lo tanto, de una relación, de un SEAT, que consiste en el ser creado, y ese ser creado es un respecto real, ¿no?, de la criatura a Dios. ¿Cuál es el objeto, por lo tanto, de la disputa? El objeto de la disputa es precisamente cuál sea el tipo de relación. ¿Qué tipo de relación es la relación de la criatura al creador en cuanto criatura? Y acá es donde se abren las opiniones, ¿no? Hay dos opiniones que ya aparecen en el siglo XIII. Una que es la que se atribuye a Santo Tomás. Digo se atribuye a Santo Tomás porque tanto el texto que acabamos de oír de Santo Tomás como otros textos paralelos en cuanto a la temática, por ejemplo en las cuestiones de potencia, parecen decir que en algún aspecto esa relación es una relación predicamental. E insisto en eso de en algún aspecto, porque el propio Santo Tomás, en la respuesta a la tercera objeción que acabamos de oír, dice cosas que también parece difícil de compatibilizar entre sí. Porque habla de una posterioridad y de una anterioridad de la relación con respecto a la cosa misma. Bajo un aspecto la relación es posterior, como lo es el accidente a su sujeto, y bajo otro aspecto parece que es anterior. Ese aspecto es el de el término de la creación, que es la cosa misma. En la traducción se lo llama objeto, ¿no? Pero adviértase que hay objeto, que es lo que dice el texto latino. No es, hay que entenderlo literalmente en latín como lo puesto frente a, es decir, es el término de la relación, ¿no? El objectum ahí no hay que entenderlo en el sentido del término de una potencia o del término del conocimiento, sino el objectum ahí es el término real de la relación criatural, ¿no? La respuesta de Santo Tomás a la objeción es una respuesta que es clara en los aspectos esos que yo mencioné de entrada como aspectos en los que nadie disiente. Y en el aspecto de qué tipo de relación sea, lo primero que hay que decir es que Santo Tomás no dice expresamente que sea una relación predicamental. Y lo segundo es que, si bien bajo un aspecto parece decirlo, bajo otro aspecto parece que no. O sea que la respuesta tiene una ambigüedad que ha dado lugar a que, si bien lo que se considera la respuesta tomista más común es que se trata de una relación predicamental, dentro de la misma tradición tomista haya habido enormes esfuerzos por esclarecer lo que Santo Tomás quiere decir en sus textos, e incluso tomistas que sostienen posiciones complejas. Pero digamos que una opinión sería la llamada opinión tomista, que sostiene que es una relación predicamental. Que eso sea sin más la opinión tomista es un problema, insisto, porque primero hay que ver cuál es la mente completa de Santo Tomás, y si Santo Tomás tiene resuelto el problema con claridad o no. Y segundo, que hay tomistas en los que la respuesta no es así de unilateral. Voy a mencionar por lo menos dos enseguida. Pero yo dije que ya hay dos opiniones que aparecen en el siglo XIII. Una sería esta, que se entiende a la relación como relación predicamental. De hecho, cuando se refuta en el mismo siglo XIII esa opinión, entre los autores que la sostienen, no se cita en general a Santo Tomás de Aquino. Es el caso de Nuncio Scotto. Nuncio Scotto sostiene la otra opinión primaria que va a desarrollarse luego en la tradición escolástica, que es la que suele decirse de la relación trascendental. Cuando se usa esa expresión, primero que nada, aclaro que tampoco el texto de Nuncio Scotto dice que sea una relación trascendental. Lo que hace Nuncio Scotto es negar que sea una relación predicamental y sostener que la relación se identifica con el ser mismo de la sustancia creada. se identifica realmente con el ser mismo de la sustancia creada. Y al refutar a los que sostienen la idea de una relación predicamental, Duns Scoto menciona a varios autores, pero no a Santo Tomás, entre ellos. Tiene en cuenta inclusive lo que dicen los árabes en la materia, ¿sí? Averroes particularmente. Bien. Pero no cita a Santo Tomás en el, como adversario. Él, tendríamos así dos líneas de interpretación del tema, ¿no? Básicas. Una que entiende que es relación predicamental, y el otro que entiende que es una relación que se identifica realmente con el ser mismo de la criatura. A esa opinión suele llamarse la de la relación trascendental, pero hay que hacer una aclaración ahí, porque la relación trascendental ahí está entendido por analogía y no en su sentido propio, como la relación entre coprincipios constitutivos de una cosa, sino como una relación trascendental asimétrica, ¿no? Que es real de la criatura a Dios, pero no de Dios a la criatura. Y que como relación se identifica básicamente con el ser sustancial mismo de la criatura, que es lo que hemos llamado relación sustancial. Ahora, la cuestión a lo largo de los siglos se ha ido reflexionando y profundizando. Un gran teólogo tomista italiano de la primera mitad del siglo XX, que es, o de mediados del siglo XX, digamos, que es Pietro Parente, una de las grandes figuras de la llamada escuela romana, profesor de la Universidad Lateranense durante décadas. Parente, al resumir esta cuestión en su manual de teología, sostiene una opinión, él, que trata de conjugar las dos sentencias. Y a su vez sostiene que este tipo de opinión se encuentra ya en otros ilustres tomistas anteriores, como Juan de Santo Tomás. Según él, la relación es, bajo un aspecto, una relación trascendental, y bajo otro aspecto, una relación real. Y la primera es fundamento de la segunda. Ese sería el resumen de la opinión de Parente. Pero lo que me interesa destacar de la exposición que hace Parente es, primero, lo que dice en una nota del texto, al señalar que los tomistas a lo largo de los siglos se han esforzado por exponer la mente del maestro. Pero la cosa aún permanece oscura. Primera cautela que hago notar, ¿no? Porque yo creo que si se lee el texto de Santo Tomás y se lo relee, se advertirá que la exposición que él hace del problema no es clara. Y da lugar a esto que dice acá Parente, ¿no? A lo largo de los siglos, los discípulos se han esforzado por declarar, por exponer claramente la mente del maestro, pero la cosa permanece oscura. De todas maneras, lo que importa no es cuál sea la mente de Santo Tomás en la materia, sino, para ser fieles discípulos de Santo Tomás, cuál sea la verdad en la materia, ¿no? No lo que opinó él, qué pensaba él, sino cuál es la verdad. Porque de eso se trata la filosofía, ¿no? No de saber lo que pensó fulanito o menganito, sino cuál sea la verdad. Parente dice que la relación es trascendental en cuanto el ser de la criatura incluye dependencia de Dios. Y esto a mí me parece meridianamente claro. Es decir, y por eso voy a insistir en lo que sostuve en la exposición de la clase, que me parece básicamente sólido, y es que, en mi opinión, no se la puede pensar como una relación predicamental, ni primaria, ni meramente, porque eso sería poner el ser creado como un accidente de la criatura, y el ser creado no es un accidente de la criatura, y a mí no me parece que pueda ser pensado como tal. El ser creado es tan constitutivo de la criatura que sin él no sería. Ningún ente causado por la causa primera, en cuanto que tal, tiene realidad sustancial independientemente de su ser creado. De modo que, llámese a esta relación, relación trascendental o relación sustancial, yo creo que hay que pensarla como una relación que pertenece a la esfera de lo sustancial, nunca de lo accidental. Y que realmente se identifica de modo primario con el ser real mismo de la sustancia creada. Esto es lo que sostiene la tesis que podríamos llamar escotista y que se ha desarrollado a lo largo de siglos también. Es lo que sostiene también Parente como aspecto primario de la relación. Y según Parente también Juan de Santo Tomás. Y me estoy mencionando a dos eminentes tomistas, ¿no?, de siglos distintos a su vez. En este aspecto fundamental de la tesis parece coincidir también el doctor Eximio, Francisco Suárez. Según Suárez, la relación de dependencia, sin la cual la criatura no existiría realmente, ni sería realmente lo que es un modo sustancial de la sustancia creada. Ahí la tesis de Suárez viene a coincidir básicamente con poner la relación en el orden de lo sustancial, pero le agrega un matiz propio que depende de su doctrina metafísica de los modos. Cuando dice que es un modo sustancial, los modos en Suárez son determinaciones que perfeccionan o planifican ya sea el ser sustancial, ya sea el ser accidental, y que por lo tanto desde el punto de vista categorial o se reducen a lo sustancial o se reducen a lo accidental, y por lo tanto hay modos sustanciales y hay modos accidentales. El modo de dependencia por el cual la criatura actualmente existe como dependiente, actualmente existe porque existe como dependiente, si no, no existiría. Ese modo lo ubica él como un modo sustancial, que no se distingue realmente de la realidad de la sustancia creada. Se distingue con una distinción de razón. En virtud de que, según él, el modo sustancial de dependencia no es lo que existe, o sea, la criatura, en cuanto existente, sino quo existit quod existit, aquello por lo cual existe lo que existe. por ese modo de dependencia, la criatura es algo realmente existente. Pero el modo de dependencia no es el quod de la criatura misma, digamos. Acá nos ubicamos en el plano de un modo de pensar metafísico particular, pero que menciono porque coincide en lo básico con la idea de que esa relación de ser creado es primariamente una relación del orden sustancial y no predicamental. Cuando Parente dice que al mismo tiempo, bajo otro respecto, podríamos hablar de una cierta relación accidental, lo primero que hay que advertir es que ya no estaríamos en la tesis de la predicamentalidad de la relación, sin más, porque ya ha dicho que primariamente es una relación trascendental. Y lo ha dicho porque dice que bajo un respecto es trascendental, bajo otro es predicamental, pero el primer respecto es fundamento del segundo. Cuando dice que es una relación predicamental bajo cierto aspecto, lo que quiere decir es que, puesta la criatura en su ser real, por esa relación real, trascendental, podemos decir que hay algo en ella de accidental que se podría identificar como creación pasiva. Que sea esto, lo único que le ofrece a este respecto es posibilidades, ¿no? Podría tratarse de una cierta virtud vial, por la cual, una virtud fluente vial, por la cual la criatura es conservada en el ser. O la duración misma de la criatura en el tiempo, en cuanto que permanece existiendo como criatura. En cualquiera de los dos casos se está poniendo algo que podría pensarse como del orden accidental, eso es más claro en la duración, que en la virtud vial, que habría que ver en qué consiste, ¿no? Pero si esto ya presupone la relación del ser creado como tal, esto accidental que hace que la cosa se pueda llamar creada accidentalmente o predicamentalmente, según una relación predicamental, sería más bien consecuente a la relación primera. Con esto la cosa, en mi opinión, más que aclararse, se complica oscureciéndose. Habría que ver si la idea de componer una tesis con la otra obedece principalmente al tema que se trata de dilucidar, o más bien a una piedad por conservar algún aspecto de la tesis que normalmente se tiene como tomista. Pero digo piedad en el sentido de un afecto piadoso por lo que parece ser una doctrina de Santo Tomás, ¿no? Yo personalmente no veo claro esta cuestión de agregarle el accidente predicamental a la relación sustancial. Tampoco lo descarto en absoluto si es algo consecuente a la misma, porque si es consecuente a la criatura ya constituida en su ser sustancial, puede ser algo accidental, tranquilamente. Pero lo que a mí no me parece aceptable es pensar que ese accidente predicamental sea el ser creado mismo. O sea, la relación por la cual la criatura se dice criatura sin más. Y en esto vuelvo a lo que dije en la clase, y es que el ser mismo de la criatura, en cuanto a ser sustancial, es un ser primariamente dependiente y relativo. Y esto es lo que a mí metafísicamente me parece que sostiene la tesis de la relación sustancial. Y como yo realmente, desde el punto de vista objetivo, no lo puedo ver de otro modo, creo que la respuesta primaria va por ahí, ¿no? Sin pretender que sea una cuestión que se pueda demostrar absolutamente, ¿no? Porque obviamente, siendo una cuestión disputada con argumentos objetivos a lo largo de siglos, habrá que manejarse en ella con cautela. Pero no me parece que en la tesis de la relación sustancial haya nada que sea ni peligroso, ni irrazonable, ni improbable. Muy por el contrario, me parece que es una tesis perfectamente razonable, perfectamente aceptable y sana, porque no conlleva error alguno en materia metafísica ni en materia metafísico-teológica. Es decir, más bien al contrario, destaca la calidad primariamente relativa que tiene el ser sustancial del ente finito. Y en eso también me parece que Suárez está ubicado en una línea correcta, porque la relación de dependencia que él señala, o la, mejor dicho, el modo de dependencia que él señala como constitutivo de la criatura como criatura, lo que está señalando es precisamente que hay una relatividad metafísica que hace ser a la cosa en su sustancialidad misma. Y esa hay que distinguirla, en mi opinión, con toda claridad metafísica, de cualquier accidente inherente a la cosa que le advenga en signo posterior a su constitución como sustancia. Porque advertamos que el accidente es algo de la sustancia y por lo tanto la presupone. Mientras que el ser creada, el ser dependiente de la sustancia creada, no es algo de la sustancia que la presuponga, sino más bien el ser mismo de la sustancia como sustancia creada. Dicho lo cual, me parece que la cuestión se puede seguir esclareciendo y profundizando según el leal saber y entender de cada quien.